Unidad 3. Textos y pretextos. Ejercicios 2B y 2C. Oye, Tomás, ¿qué haces este puente? Pues no lo sé todavía. ¿Por qué? Mira, es que vamos a ir al pueblo de mis abuelos. ¿Te apetece venir? Pues no sé. Es que tengo que hacer un trabajo para la asignatura de Historia del Arte y... Venga, hombre, que lo vamos a pasar muy bien. Vamos casi todos los del grupo. ¿Ah, sí? ¿Quién va? Pues seguro Lorena, Sandra, Luis, Miguel, Sofía, Pedro, Nacho y Rubén. Mónica no puede venir porque tiene una boda. Ah, y Santi no lo sabe todavía. Depende de si sus padres se pueden quedar con el gato. ¡Somos un montón! ¿Dónde vamos a dormir? ¿Ya tenemos hotel? No, no, que va. Pero si vamos a ir a casa de mis abuelos. Ellos ya no viven ahí, solo van a veces en verano. Pues menuda casa tienen tus abuelos. Será grande, ¿no? Bueno, no creas. Algunos vamos a tener que dormir en el suelo. El comedor es bastante grande y podemos poner colchones en el suelo. Además hay chimenea. A mí me encanta dormir junto al fuego. Anda, ¿y a mí? Seguro que todo el mundo va a querer dormir ahí. Oye, Laura, ¿y qué se puede hacer en el pueblo de tus abuelos? Pues, no sé, muchas cosas. Podemos ir a caminar por la montaña, montar a caballo... ¿Montar a caballo? A mí me da un miedo... ¿Qué dices? Pero si es súper divertido. Bueno, pues unos os vais a montar a caballo y los otros nos vamos a pasear por la montaña. A mí me gusta mucho coger setas y las podemos preparar para cenar. Vale, y otro día podemos hacer turismo, visitar otros pueblos... A mí me encanta la arquitectura de la zona. Hay un montón de iglesias románicas. Por mí genial. A mí también me gusta mucho visitar iglesias y pueblos que no conoce casi nadie. ¿Y por la noche? ¿Hay discotecas? ¡Qué va! Es un pueblo muy pequeño. No sé, podemos jugar a cartas o algo así. A mí me gusta mucho jugar a las películas. Te ríes mucho. O puedo llevar algunos DVDs. ¿Y la Play? Bueno, es que en casa de mis abuelos no hay tele. Y además, a mí no me gusta nada jugar a la Play. ¿Y tampoco hay equipo de música? No, tampoco. Pero Pedro va a llevar la guitarra. ¡Uy! Entonces sí que nos vamos a reír.